En el día de hoy, miércoles 18 de febrero, cuando los trabajadores de FATE, que volvían de vacaciones en una tanda grande de compañeros, se encontraron con los portones cerrados bajo un cartel que lo que indica es nada menos que Amadane Quintanilla, dueño de Aluar, dueño de Futaleufú, dueño de un gran holding, de los más grandes holdings nacionales, indica que ha cerrado la fábrica y que cientos de trabajadores quedarán sin trabajo cuando usa de excusa la circunstancia que es real en el país de importación de neumáticos totalmente indiscriminada. También lo hace con la espalda de un poder económico que claramente podría pasar esta situación de crisis sin utilizar este tipo de ataque frontal sobre los trabajadores. En este contexto llamamos a todas las organizaciones obreras, llamamos particularmente a todos los compañeros de FATE, a todos los compañeros del gremio, a que vengan a las puertas de fábrica. Desde el sindicato estamos desde primera hora aquí en los portones e iniciaremos todas las acciones necesarias para que se reabra esta fábrica, para que todos los compañeros mantengan sus puestos de trabajo y para que esta injusticia enorme e ilegal, tenía firmado incluso la fábrica una cláusula de ningún despido, en estas condiciones se modifique totalmente esta situación y que los compañeros ante una situación tan grave a nivel social, económica en el país, estén de nuevo en su puesto de trabajo y que un imperio económico como el de Madanes no vuelque semejante ataque sobre los trabajadores que han dejado años y años de trabajo. Acá todos los compañeros son añosos y han sido los constructores económicos de la situación de este holding que ha crecido y en estos momentos está incluso tratando de pujar por quedarse con el Chocón y tiene ya Futaleufú, los campos eólicos, enormes recursos económicos. Llamamos a todas las organizaciones obreras, a todos los compañeros de FATE, a todos los compañeros del gremio neumático, a personarse aquí frente a los portones de la fábrica, así como a los medios de comunicación, para que se difunda esta enorme injusticia y sea corregida.